¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Te hace la hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Quién los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? Tienen un discurso, no sé, izquierda. Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. Claro, ¿de qué nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva emisión de La Retaguardia. Estamos arrancando este programa de periodismo social que lleva 12 años en el aire. Estamos eso denota edad. Cerquita de cumplir 12 años. Por ahí, hacer la misma cosa durante 12 años da cuenta de cierto estar en la quietud, digamos, ¿no? Pero en nuestro caso la verdad que no es así, ¿no? De hecho empezamos con un programa de radio y hoy tenemos que explicar que tenemos una radio y que esa radio tiene el mismo nombre del programa, cosa que es bastante sonsa, por cierto. Igual, ¿quién dijo que hacer La Retaguardia es hacer la misma cosa? Digo, el único punto de continuidad que hacer es el programa de radio que... No, hablando, claro, específicamente del programa de radio. Sí. La única continuidad es hacer este programa de radio. Después me parece que ha cambiado la realidad de afuera, ha cambiado la manera de encarar las cosas porque así nos fue obligando el día a día, digo, cambió. Sin dudas. Siempre recordamos cuando arrancamos que contábamos, ¿no? Contábamos un montón de experiencias que nos llenaban de esperanza. Y hoy casi que nos pasamos los programas hablando de, o haciendo programas, por ejemplo, para bancar espacios, para sacar compañeros de la cárcel, para digo, para contar represiones, para que no sucedan tanto. Digo, la verdad es que cambió mucho el hacer La Retaguardia, es lamentablemente. Cierto. Es cierto, aquellos primeros programas, los primeros dos años, más o menos, del 2003, 2004, eran de esperanza, de contar los procesos que se venían dando en las calles en el año 2001, y después fuimos girando más al tono de denuncia, por decirlo de algún modo. Y sí, sí, porque además me parece que cada miércoles contábamos, casi que cada miércoles, una nueva experiencia de fábrica recuperada, por ejemplo. Cada miércoles siguiendo las actividades de las asambleas barriales. Hoy contamos los problemas que tienen las fábricas recuperadas. Claro, y sí. Che, ¿somos Charlie o no somos Charlie nosotros? Porque viste que hay como una, se produjo como una... como una división ahí, ¿no? Notoria entre las grandes mayorías que se identifican de alguna manera con las víctimas del atentado en Francia y que, bueno, hicieron girar por el mundo esa consigna de yo soy Charlie. Y por otro lado, aquellos que para denunciar las conductas imperiales, digamos, de Estados Unidos y sus secuaces reconocidos, casi que entraron, por supuesto que no todos, ¿no? Pero hubo como una suerte de justificación. Yo me asombré una vez más, porque me pasa esto de asombrarme de estas cosas, habiendo leído muchos artículos que de alguna manera justifican, aun cuando comenzaran diciendo que lamentaban las víctimas y que todas las muertes son lamentables, pero, y ahí venían las justificaciones. Yo leí mucha justificación a lo que pasó en Francia. Uh-huh. Y a mí me parece inadmisible, pero no por una cuestión de corrección política. Me parece inadmisible incluso desde el lugar en el que se plantean esas circunstancias. Yo siempre digo que, viendo algunos alineamientos generales que se dan en cierta intelectualidad de izquierda, o incluso en mucha militancia de izquierda, identificación con los procesos, digamos, con el integrismo musulmán, porque hoy son el principal enemigo de Estados Unidos. Digo, en la Segunda Guerra Mundial hubieran estado a favor de Hitler, porque también en un momento entró en crisis y en guerra con Estados Unidos. Me parece que hay que hacer como una diferenciación clara ahí, ¿no? Creo que hay gente que no puede decir esto está mal y esto también está mal. Necesita decir esto está mal siempre, que son las conductas de Estados Unidos, y nosotros estamos de acuerdo en que en general sus maneras de resolver conflictos tienen bastante que ver con cómo lo intentaron resolver los integristas musulmanes, pero también a mí me preocupa muchísimo el avance de los integrismos religiosos de los musulmanes, también de los judíos, que quizás no hay grupos armados, más allá de algunos colonos israelíes que puedan ejercer actos de violencia, no hay en el integrismo, en el fanatismo judío, no hay grupos armados. En realidad ellos mandan a la guerra a los otros, presionan políticamente, por ejemplo Israel, se han hecho un espacio de poder inevitable para cualquiera que quiera ser gobierno de Israel, y de esa manera presionan para que los otros terminen yendo a la guerra, pero ellos no se manchan las manos con sangre directamente, mandan a otros al muere. En el caso de los integrismos musulmanes esto es muy claro, y a mí me parece que preocupante, digamos, ¿no? Porque digo, no son los revolucionarios de los 70, no vienen a cambiar el mundo para con sueños de una sociedad más igualitaria. Hasta muchas veces ni siquiera les preocupa que gran parte de sus hermanos vivan en condiciones indignas en los países occidentales. O sea, les preocupa más que Mahoma haya sido dibujado, porque por ahí pasa su sacralidad, que haya millones de musulmanes que son explotados y que viven de la peor manera en Francia y en tantos otros países de Europa. Y en Francia hace un montón de tiempo que viven en lo que nosotros conocemos como villas, en los barrios periféricos de París, en condiciones hiperindignas. Pero a ellos les preocupa más el dibujo de Mahoma. Y a mí me preocupa que haya gente que defienda ese tipo de cuestiones. Después, para otro día, para otro momento, también queda el debate nunca saldado de la metodología que vos utilizás, digo, para imponer tu idea. Eso es una historia mucho más larga que ni siquiera se pudo resolver aquí todavía con los 70. Sobre cómo los medios abordan estas noticias, ¿qué es lo que hizo que los medios le dieran tanta importancia a la cuestión? ¿La cantidad de muertos? ¿Cuántos fueron? 16, 17 en total, tomando el caso de... La cantidad de muertos definitivamente no es. No es la cantidad de muertos, porque si hubiera sido por la cantidad de muertos, ¿por qué le dieron más lugar a lo que sucedió en Francia que a los 43 muertos de Ayotzinapa? Peor aún, desaparecidos. Peor aún, desaparecidos. Si es por la manera así espectacular, por decirlo de algún modo, en la que los mataron, y es más espectacular para un medio de comunicación tradicional desaparecer los cuerpos primero, calcinarlos después, que todavía los estén buscando, intentando identificarlos. Sin embargo, claramente hay unas muertes que valen más que las otras. Y ya no estamos hablando de... Porque se hizo mucho también esta comparación de... que también es cierto, de los millares, los centenares de miles de muertos árabes que hay todo el tiempo, víctimas de las balas y de las bombas de Occidente, de los que también se habla muy poco. Pero no vayamos tan lejos, vengámonos para acá. 17 contra 43. Baleados contra desaparecidos y calcinados. Sin embargo, no vimos la misma cadena informativa para hablar de los mexicanos. Que deberían quedarnos más cerca, ¿no? A mí en algún momento me habían enseñado, de las pocas cosas buenas que creo recibí en la Escuela de Periodismo a la que fui, que, digamos, para ver qué era una noticia publicable y qué no, una de las cosas era la cercanía que vos podías sentir o que tus lectores o que tus oyentes podían sentir con la gente que estaba involucrada en la noticia. Sin dudas, a mí me queda mucho más cerca los 43 normalistas mexicanos que los colegas franceses. Uh-huh. Seguramente hay algo que tiene que ver también con los valores de las sociedades, ¿no? Digo, cuando se piensa en el atentado en Francia, tiene que ver con la libertad de expresarse. Uh-huh. Y cuando pensás en los 43 mexicanos, tiene que ver con el derecho, el luchar por los derechos. Uh-huh. Y por ahí podría, yo por lo menos podría pensar que hay algo más cerca, sí, de la ideología dominante, que tiene que ver con esta cosa de hacer como que tenemos derecho a expresarnos. Uh-huh. Hacer como que hay libertad de expresión y por eso luchamos por eso y lo proclamamos bien alto. Uh-huh. Y no lo otro, que tiene que ver con reclamar lo que es justo, digo. Claro. Una última cosa sobre este tema. Si también me sacan las personas que dicen, y bueno, pero se metieron con algo que es sagrado para millones de personas. Me tienen harto los religiosos con las cosas que son solo sagradas para ellos. Digo, para nosotros nosotros también tenemos valores sagrados. Digo, los laicos, los ateos, también tenemos cosas sagradas. La diferencia es que no intentamos imponérselas a ellos, que entendemos que ellos pueden ser religiosos y no nos parece mal que crean en algo, y a veces hasta los envidiamos un poco. Es medio un oxímoron lo de decirle sagrado a esas cosas, igual, pero todo bien. No, pero claro, nuestros valores también son sagrados. Digo, a ver, cuando Occidente dice, vamos contra esto porque estos maltratan a las mujeres, vos podés decir, ahí tenés un valor de Occidente. Es un poco hipócrita. Y yo no me metería en los países árabes a sangre y fuego para liberar a las mujeres. Me parece que lo que hay que hacer, vos sí, quizás. Para mí lo que hay que hacer ahí, en todo caso, ver cómo ellas logran conciliar sus cuestiones culturales con algunas cosas que para nosotros son sagradas y quizás para ellos no. A eso me refiero, ¿no? A la imposición de que lo mío es sagrado y como yo creo en algo y vos no crees en nada, me tenés que respetar. Bueno, nosotros somos Charlie también. Digo, a nosotros nos conmovió lo que pasó. No nos conmovió más que otras tantas cosas que venimos contando en este programa y que vamos a seguir contando en este programa. Nunca voy a dar un paso que no sea en que vos requieras de mí, pero desde el corazón te lo digo, te acompaño, te abrazo, el día de la madre pensé mucho en vos y yo no quise perturbar ese momento, ¿no? Y Vanessa lo mismo, porque Vanessa es como una madre para Luciano, fue como una madre, lo buscó como una madre también. Y esta prensa que tenemos, donde estás hoy con Fernando y los chicos, que son solidarios, que son nuestros y que también respetaron tu deseo de no perturbar ese momento tan especial, yo me imagino. Así que yo te doy un abrazo a vos, a tu familia, y en cuanto pueda y vos quieras, yo te voy a ir a abrazar a tu casa. Cuando vos quieras, Norita. Bueno. Yo te abrazo a vos, yo te sigo a vos, yo bueno. Sigo a tu lucha. Lo que vos hagas, bueno, ahí voy a estar yo. Familiares y amigos. No, te seguí ese día con mucho respeto, pero con un impacto en mi organismo, mis fibras. no podían contener todo lo que yo hubiera querido gritar también. La Retaguardia. Bueno, la semana pasada te abrimos una puerta más a la cuestión de los cuatro desaparecidos tras el intento de copamiento del regimiento de La Tablada, ocurrido en enero de 1989. Una noticia que nosotros venimos abordando desde hace bastante tiempo. Vos recordarás que en aquel momento, aquel 23 de enero, un grupo de militantes del movimiento Todos por la Patria ingresaron al regimiento de infantería de La Tablada. Allí se produjo una batalla intensa que duró casi dos días. Muchos murieron, algunos sobrevivieron y fueron presos, pero cuatro personas están aún hoy desaparecidas, cuatro de esos militantes aún hoy están desaparecidos. Y la semana pasada lo que te contábamos era que hay allí una, dando vueltas en nuestra página, en nuestras redes sociales, una especie de comentario, a modo de comentario, Héctor Alderete, que es un periodista de un medio, Seprin, ahí él publica una nota que seguramente algunos de ustedes habrán leído a partir de esa publicación que él nos hace en nuestro medio, donde denuncia saber qué sucedió y tener pruebas de qué sucedió con Francisco Pancho Provenzano, que es uno de los cuatro desaparecidos. Él dice que lo tuvieron tres días vivo, que lo torturaron ferozmente hasta que finalmente le dispararon y le quitaron la vida, y dice saber quién fue. Un relato verosímil, pero a la vez nos genera dudas de dónde proviene ese relato. Pero evidentemente algo se movió en el avispero de La Tablada, ¿no? Yo creo que bastante de lo que está pasando ahora con la causa de La Tablada tiene que ver con la publicación del libro La Tablada, vencer o morir, la última batalla de la guerrilla argentina, que publicaron Pablo Weisberg y Felipe Celesia. A Felipe lo tenemos ya en línea y queremos charlar con él. ¿Cómo estás, Felipe? Bienvenido a La Retaguardia. Fernando y Eugenio aquí contigo. Hola, Fernando. ¿Cómo estás, Eugenia? Bueno, un gusto estar al aire con usted. Bueno, muchísimas gracias. Felipe es, además de haber escrito con Pablo Weisberg en dupla, otros dos libros sobre sobre Firmenich y sobre el abogado cuyo nombre se me acaba de ir. Mira vos qué barbaridad, sobre Ortega Peña. Del que tantas veces hemos hablado. Y están preparando un cuarto libro ahora, laburando en dupla, y además es la persona que está de corresponsal en la Casa de Rosada para Telam, ¿sí? Para la Agencia Oficial de Noticias. O sea, vos sos uno de los que está todas las mañanas con Capitanich. No, por suerte no tengo que madrugar tanto. Bueno, tarde noche. Bueno. Pero digamos es el horario también más intenso, ¿no? Claro. En la casa donde hay más audiencia, más actividad, más cosas. Sí. Bueno, Felipe, yo decía que están pasando cosas con la cuestión de La Tablada, el fallo de la Corte Suprema que Indica que hay que seguir investigando, que la causa no prescribe, que hay que investigar qué pasó con los cuatro desaparecidos. Vos tenés allí un dato interesante para agregar, que es una foto que te acercaron. Hay muchas fotos sobre la tablada, pero en este caso aparece como interesante quiénes la sacaron, ¿no? Contanos un poco. Sí, es un registro oficial sacado por el ejército sobre los episodios de la tablada, un registro fotográfico. Parece ser que el regimiento de Patricios tiene un departamento fotográfico, o tenía por lo menos en el 89 un departamento fotográfico, que se dedicaba a recopilar imágenes de las actividades del regimiento, o no sé si del regimiento o de todo el ejército. Habrá que ver eso, lo tendrá que determinar la justicia, si es que le sirve esta foto como indicio o como prueba. Uh-huh. La foto que yo tengo son cadáveres de 16 militantes del MTP caídos en el enfrentamiento, uh-huh, que están como agrupados en un sector que con Pablo determinamos que sería entre la Guardia de Prevención y la Plaza de Armas, digamos. Un sector bastante cercano a la Avenida Crovara. Uh-huh. Ahí se ve a los 16 en el pasto. Hay tres o cuatro militares detrás. Y por la luz, suponemos que será el atardecer. Eso tiene que ser del 24 de enero. Uh-huh. El 23 fue cuando ingresaron, el 24 es cuando las acciones terminaron. Esa foto está firmada por un fotógrafo, si así le podemos llamar, y nada, lo que da la pauta es que hubo un registro oficial y que si existe esa imagen, tienen que existir otras. Uh-huh. Sobre el episodio de la tablada y sobre sus protagonistas. Y esto suponemos que, digamos, en la dinámica de la investigación que ordenó que se reabriera y se profundizara la Corte Suprema, puede llegar a servir para determinar, digamos, todo ese material. ¿Qué pasó con los cuatro desaparecidos que aún hoy siguen en esa condición? ¿Por qué crees que la causa comienza a reavivarse ahora, digamos, ¿no? Porque muchas veces nosotros aquí hemos charlado varias veces con Irene Provenzano, con la hija de Pancho, de uno de los cuatro desaparecidos, y siempre charlábamos esto de que era como una cosa oculta de la que no se hablaba en la izquierda, digamos, no había análisis de lo que había sucedido en la tablada, y para los milicos ya era algo que mejor dejar pasar, ¿no? Ya para ellos fue una victoria militar, digamos, ¿no? Pero ahora hay como una cosa de como un reavivamiento general, me parece. Sí, yo creo que tiene que ver con los ciclos históricos, digamos, y también con la demanda social por verdad, memoria, verdad y justicia, ¿no? Llamémoslo de esa manera. Uh-huh. Y también con ciertos procesos que reavivan o destacan la importancia de recuperar esa memoria y de echar luz sobre episodios de la historia. Uh-huh. Yo creo que en este sentido el kirchnerismo ha sido muy claro en su voluntad. Uh-huh. O por lo menos los aliados del kirchnerismo en el área de derechos humanos han sido muy claros en ese sentido. Y creo yo que también tiene que ver con este halo de misterio que ha rodeado la tablada, que en parte encubrió y en parte descubre ahora, ¿no? El halo de misterio tiene que ver con esto de que el promedio del argentino no sabe bien qué ocurrió en la tablada. Lo uh-huh. único que vio es, por Crónica TV, un fabuloso enfrentamiento bélico, uh-huh. gente corriendo, muerta, etcétera. Claro. Pero no entiende las razones políticas y las razones de fondo que llevaron a que esa operación se diera en el 89, uh-huh. cuando ya estaba, digamos, como cerrada la etapa de las organizaciones revolucionarias. Claro. La gente no entiende bien eso, entonces siempre ha quedado como una gran curiosidad para determinar qué ocurrió ese día y quiénes claro. eran los que hicieron la incursión. Claro. Y ahora me parece que están las condiciones dadas como para reclamar, por eso, digamos, cuando fue la etapa de descubrir los crímenes de la dictadura, cuando el kirchnerismo abre esa posibilidad de volver a enjuiciar a los represores, había una agenda como muy urgente que tenía que ver con los crímenes de la dictadura. Esto es un hecho posterior, me parece que ahora llegó el momento, y es una deuda pendiente de la política y también de esta gestión de gobierno, decir qué pasó con los desaparecidos de tablada. Uh-huh. Supongo que habrás leído esta nota que a nosotros nos llegó medio por la fuerza ahí, que nos mostró Alderete en nuestras publicaciones, que se llama Cómo torturaron y mataron a Francisco Provenzano. Yo decía que el relato es verosímil, digamos, ¿no? O sea, lo que él cuenta tranquilamente podría haber sucedido. Sí, el relato digamos, es absolutamente inverosímil que a Francisco Pancho Provenzano lo hayan sacado del cuartel, lo hayan torturado y lo hayan matado. Uh-huh. Sí, eso yo no tengo ninguna duda que eso ocurrió así. Uh-huh. Y muchas veces los portadores de la verdad no son siempre los mejores ni los más buenos, ¿no? Uh-huh. Esto, digamos, siempre muchos misterios se han develado a través de las internas que han tenido las peores lacras de la sociedad. Uh-huh. Bueno, este podría ser ese caso. Claro, claro. A mí me parece que también es muy sencillo, no hay que enloquecerse, uh-huh. Es muy sencillo determinar si eso que dice este hombre, que claramente me parece que su intención, él, digamos, lo que intenta hacer es tirar una catarata de basura encima del testigo protegido, uh-huh. que lo involucra a él en una causa penal. Claro. Entonces, bueno, está muy clara la intencionalidad. Claro. Pero puede ser que ese fundamento, ese vector principal, sea cierto y que él sepa por esos caminos extraños de los servicios de inteligencia y los aliados de la represión lo que ocurrió con Pancho Provenzano. Pero me parece que es muy fácil de determinar para la justicia si es que hay voluntad. Si eso es cierto o no. Uh-huh. Traducimos esto que acaba de decir Felipe, por si se te escapó en la escucha. Alderete, quien escribe esta nota, está procesado, entre otros, junto al Tata Joffre, que fue el jefe de los servicios de inteligencia durante un momento del menemismo. Están acusados de lo que se conoce como la causa de los hackers, digamos, de interceptar mails y bueno, extorsionar a gente de ese modo o jugar con esa información de manera sucia. Y lo que dice Alderete en esa nota es que el testigo protegido en la causa que la jueza Arroyo Salgado tiene contra él y contra el Tata Joffre, entre otros, es, él dice, es quien mató a Pancho Provenzano, y además dice tener una grabación en la que un militar conversa con este hombre y este hombre le cuenta, le relata lo que ahora Alderete nos relata. Esa grabación pronto seguramente llegará al juzgado que tiene que lleva adelante la causa y ahí habrá que ver qué tan verosímil es. Entiendo que los van a llamar a declarar, tanto Alderete como a esta segunda persona que dice ser testigo de este relato que habría hecho la persona que habría matado, hay que usar el ultracondicional aquí, ¿no? A Pancho Provenzano. Por eso es todo muy entreverado y como decía Felipe, puedes estar en el medio de una operación de prensa, de una interna entre servicios o entre gente cercana a los servicios de inteligencia, o podés estar ante la ruptura de una relación que genera que encontremos la verdad. Muchas verdades se han sabido de esta manera, ¿no? Como decía Felipe. Así que por eso estamos atentos y queríamos compartir contigo este dato de la foto sacada por la gente del Regimiento de Infantería Patricios, porque da cuenta de que seguramente debe haber más fotos, tiene que haber más fotos. Sí, seguramente. Yo creo, digamos, no veo que un fotógrafo del ejército haya sido encomendado al cuartel donde hubo semejante enfrentamiento y que haya sacado solo una foto. Uh-huh. Debe haber series. También la pregunta sería desde cuándo llega ese fotógrafo y dónde está ese archivo, ¿no? Eso me parece que es una dificultad superar, que la fuerza entre ese archivo. Porque, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a investigarlo en la tablada, supusimos que debía haber un informe oficial muy documentado desde el ejército que diera cuenta de todo lo que había ocurrido en el cuartel, ¿no? En el ejército o en las fuerzas armadas en general se pierde un bolígrafo y hacen un informe y un acto administrativo. Entonces suponíamos que ante semejante episodio tenían que tener algo documentado. Uh-huh. Ellos dicen que no, uh-huh. que no tienen nada. Felipe, ¿para qué sacan esa foto? Yo creo que lo saca como parte de la misión que tiene este departamento, este gabinete fotográfico del Regimiento 1 Patricios. Digamos, hay dependencias y áreas del ejército que nosotros desconocemos que se ocupan de las cosas más inverosímiles. Y esta era una, este señor debía ser un oficial, un suboficial, uh-huh. que estaba encargado de sacar la foto, que debía sacar, no sé, supongo yo. Pero ¿no? Para montar esa escena tuvieron que mover los cuerpos del lugar, digo, esas personas no cayeron en fila. No creo que hayan montado el cuadro, ¿no?, para sacarle una foto, sencillamente creo que Atrás se ve una camioneta que puede llegar a funcionar como transporte para los cuerpos. Ajá. Claro. Entonces supongo que fue, agruparon a los cuerpos, porque además no son todos, no nos olvidemos que para cargarlos. El doble de muertos en la tablada. Hay 32 muertos y ahí se ven 16. Claro. Sí, para derivarlos, no sé, a la morgue, al cuerpo médico forense o donde sea que los hayan llevado posteriormente a los cadáveres. Pero, por ejemplo, sería interesante ver si le sacaron fotos cuando estaban detenidos, ¿no? A los sobrevivientes. Claro. Porque ahí se encontraban dos de los actuales desaparecidos, Pancho Provenzano y Carlos Amogedni. Entonces sería interesante ver si también existe ese registro. Y si este fotógrafo nos llegó el 23, por ejemplo, cuando se conoció que había un enfrentamiento en la tablada. Claro. Digo, sería interesante ver todo el registro gráfico que hizo este hombre. Además, como en la justicia en general, no sé si esto habrá cambiado ahora, lo que se toma como prueba es el original, en este caso, la película, el negativo. Yo accedí a una copia en papel que digitalicé y devolví, digamos. El que me la acerca la foto quería conservarla, entonces yo lo que hago es digitalizarla. Claro. Ahí, para tomar como prueba también, me parece que si existe ese depósito de imágenes en el ejército, tienen que estar los negativos. Claro. Pero insisto yo que tiene que haber una muy clara voluntad como para que el ejército reconozca tener ese material, porque, digamos, pueden acudir a innumerables pretextos, que se quemó, que se perdió, que lo que sea. Felipe, sí. Una última cortita, si podés, pero no quiero dejar de preguntarte, porque está todo el mundo hablando del fiscal Nisman por esta acusación, digamos, que hay contra la presidenta y algunos funcionarios y algunos militantes sociales. Nisman actuó en la causa de la tablada e investigó. Nisman actuó, exactamente. Nisman era un muy joven oficial de justicia en el juzgado de Gerardo Larrambevere, que fue el que actuó por jurisdicción en el tema de la tablada. ¿Estás con manos libres o puede ser? Sí, ahí está. Sí. Te pedimos que te lo saques para ahí te escuchamos perfecto. Ahí me escuchan bien, bueno. Ahí está. Sí, era un muy joven oficial de justicia en el juzgado de Gerardo Larrambevere y él tuvo como encargo del juez investigar la desaparición de Iván Ruiz y José Alejandro Díaz, que son los que se ven en una histórica foto que saca Eduardo Longoni rindiéndose en el sector de la Guardia de Prevención. O sea, hasta ahí lo que tuvo Nisman fue que dos de los que se rindieron desaparecen y sus compañeros denuncian que fueron digamos, desaparecidos. Claro. Lo que hace Nisman ahí es preguntarle a los militares qué hicieron con ellos dos. Y los militares lo que dicen es que hacen un pase de manos de custodia de los militares a los capturados y que terminan en manos del soldado Esquivel, que era un santafesino que muere en el enfrentamiento, entonces que los dan por fugados. Y Nisman les creyó. Ajá. Nisman dio como válida esa. Dijo algo así como, bueno, había un 50 y un 50 de posibilidades que se hubieran fugado o que los hubieran matado, entonces no había pruebas, no se podía continuar la investigación y por tanto si yo seguía era un tema de convicción y no basado en prueba. Lo que sí creo yo, digamos, que la convicción de sentido común es que hay dos hombres que se están rindiendo con los brazos en alto detenidos, algo pasó con ellos, sí. Y no se jugaron, y hasta el 97 les sostuvieron el pedido de captura internacional. 8 años después lo seguían buscando, supuestamente. Lo seguían buscando también porque la justicia no investigó en extremo, ¿no? Claro, claro. Felipe, muchísimas gracias, te agradecemos. No, a ustedes, chicos, un placer. Felipe Celesia, periodista de TELAM, coautor junto a Pablo Weisberg del libro La Tablada, A Vencer o Morir, la última batalla de la guerrilla argentina, para mí, de todos los libros que hay dando vueltas sobre tablada, que no son pocos, es el mejor, por el modo en que han elegido contar la historia y porque hay una rigurosidad investigativa a la que Weisberg y Celesia nos tienen acostumbrados. Nos vamos un ratito con un pedacito, con un texto de este libro, que relata el momento en el que lo separan del grupo a Provenzano. Las torturas y las amenazas continúan hasta que uno de los uniformados reclama por Provenzano. ¿Quién es Pancho? ¿Quién es Pancho? Grita entre desesperado y excitado. Y seguramente agrego yo con un tono mucho más mílico que el que yo le puedo dar a la lectura. Al azar van tomando atacantes y los golpean, gritándoles que son Pancho y que se hagan cargo. Si niegan, reciben más castigo. Si callan, también los apalean. La situación es en extremo tensa hasta que desde un rincón una voz define: yo soy Francisco Provenzano. Acá saltó Pancho, festeja uno. Quienes están próximos a Provenzano perciben que lo levantan y lo golpean con saña. Al rato lo escuchan gritar desde algún lugar próximo, pero fuera del edificio: a Pancho le están dando máquina y a ustedes les va a pasar lo mismo, intimida uno de los militares. Poco después, Provenzano es devuelto al grupo y Moreira lo escucha quejarse quedamente. A los pocos minutos escucha que se lo llevan. No volverá a aparecer ni él ni sus restos. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Bien, nos vamos a Chaco, nos vamos a Machagay, Chaco. Varias veces en los últimos meses hemos charlado con la gente de allí, con Walter Ojeda en particular, de conflicto de vivienda, de estar en la ciudad reclamando diferentes cosas. Agua, vivienda, tierras, salud. Exactamente. Pero ahora lo tenemos a Walter en línea nuevamente, pero para charlar de otra cosa. Walter, ¿cómo estás? Bienvenido a La Retaguardia. María Eugenia Otero, Fernando Tevele contigo. ¿Cómo va? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Bien? Siempre, como decía vos, siempre estamos reclamando, ¿no? El tema de vivienda, tierra, pero ahora tenemos otro problema también acá en Machagay, ¿no? Por el tema de salud. No fue un caso aislado el chiquito que se murió allí de tuberculosis y de desnutrición en el Chaco, digamos. O sea, tienen otros problemas de salud también. Sí, porque, porque para Capitanich ha dicho que no, digamos, que está todo bien ahí. No, es una mentira más de Capitanich que hoy lo está vendiendo ahí en Buenos Aires, digamos, está... Totalmente está mintiendo. Que acá en el Chaco pasa casi todos los días, ya es cotidiano cuando se están muriendo de nutrición y falta de alimentos, ¿no? Los chicos. Y falta de atención de salud también, digamos. Vos estás allí con un médico que trabajaba en el hospital de Machagay y que lo trasladaron por hacer denuncias sobre el funcionamiento del hospital. Sí, acá estoy con él y te paso la palabra con el doctor Orlando Vinúvila. Dale, vamos a charlar entonces. Hola, sí, buenas noches. ¿Qué tal, cómo va? Buenas noches, doctor. El doctor es Orlando Vinúvila. Está hablando el doctor Vinúvila, de matrícula provincial acá de la provincia del Chaco, del Ministerio de Salud Pública, que vive actualmente en la localidad de Machagay, una localidad distante a 120 kilómetros de la ciudad de Resistencia. Aquí en La Retaguardia estamos María Eugenia Otero y Fernando Tevele. Gracias por estar allí. ¿Vos trabajabas en el hospital de Machagay y ya no trabajás más allí? Así es. Yo hasta hace 3 meses atrás trabajaba en el hospital de Machagay. Soy un personal que tiene 10 años de antigüedad. Soy personal de planta y fui trasladado injustamente por realizar varias denuncias dentro del servicio público. Este servicio público tiene muchísima carencia. Y cuando uno sale a dar esta información y hacerlo público, obviamente es castigado. Si uno no es sometido, no es disciplinado por los políticos de turno, obviamente lo único que le queda es trasladarlo a uno. ¿Qué denuncias fueron las que quisiste hacer públicas, Orlando? Y en realidad hice varias denuncias. Hice denuncia penal por irregularidad dentro de un servicio de guardia de emergencia, guardia activa. Esta localidad antes era un puesto sanitario B y ahora es un nivel 4, donde... Uh-huh. Recaen 1.500 horas de guardia activa. 1.500 horas de guardia activa es para dejar dos o tres profesionales de guardia activa. Y equivale al valor de 120.000 pesos. La hora pagan 80 pesos. Bueno, antes de que llegue esta cantidad de guardia activa, nosotros nos manejábamos con 300, 400 horas y dejábamos un médico de guardia activa todos los días, las 24 horas. Con esta cantidad de dinero se sigue dejando un solo médico. Y el resto se divide entre los amigos, entre los compinches, lo más llegado al director y el administrador del hospital. Sobre eso se trataba mi denuncia. O sea, vos lo que concretamente estás denunciando es que hay dinero para mucho más y sigue habiendo un solo médico cubriendo. Y si no, te explico, acá puntualmente el tema es que figuran los cronogramas de guardia, porque se tienen que publicar en los transparentes del hospital los cronogramas de guardia, donde figuran ginecólogo, donde figuran obstetras, figuran médicos cirujanos, figuran pediatras, pero uno cuando llega a una emergencia se da cuenta que simplemente es un dibujo, porque encuentra simplemente un médico generalista y cuando hay una urgencia se desnuda la realidad. Acá tuvimos un hecho lamentable cuando un borracho pegó un puñetazo a una criatura de meses y tuvo que ser asistido de urgencia por el médico generalista. Se lo llamaba de urgencia al pediatra y a otro médico que es codirector, y brillaron por su ausencia. Hizo un acta a la policía y los médicos que figuraban en el cronograma de guardia no existían dentro del servicio público. Esa es la realidad cotidiana que estamos viviendo acá. Y vos denunciaste esto y por eso fuiste trasladado. Sí, se hizo esa denuncia y a su vez hubieron derivaciones con pacientes en grave estado de salud que obviamente terminaron muriendo por el camino, y los traslados fueron realizados sin profesional, sin médico, y el paciente sin vía, sin oxígeno, y simplemente acompañada con una enfermera que realizaba medicación intramuscular. Estos hechos fueron denunciados a la justicia y a su vez se hicieron las denuncias públicas correspondientes en los matutinos de acá del Chaco. Doctor, ¿sin vía y sin oxígeno porque no tiene las herramientas para hacerlo? Y algunas veces no hay, y otras veces simplemente por imprudencia, por impericia, por negligencia del servicio público. ¿O porque ese único médico que está de guardia no puede poner la cabeza en todos lados? Así es, eso es uno de los causales. A veces dejan profesionales que no tienen formación, simplemente salen de la facultad y porque son amigos, vecinos, compinche el director o el político de turno, le dan un cargo y de estar haciendo un apunte con virome pasan a manejar una guardia activa con muy poca experiencia. Tuvimos un hecho lamentable día atrás, un muchacho cayó en una represa y lo llevaban de urgencia, los familiares y la policía lo dejaron en la guardia, y el médico que lo tenía que reanimar le hacía masaje en la panza, en el pecho, y ni siquiera lo intubó, ni siquiera hizo la reanimación como corresponde, no se hizo la aspiración, y a la hora aproximadamente falleció el paciente de 20 años. Este médico no dejó ninguna cicatriz de haber realizado alguna reanimación como corresponde, que es un RCP avanzado donde uno tiene que conseguir una vía central, ya sea una subclavia, ya sea una yugular, una vía importante, buena, para pasar la medicación, y a su vez no le intubó y no le enchufó un respirador o una bolsa de bambú. O sea que realmente es vergonzoso y lamentable lo que está ocurriendo acá en la localidad de Machagay puntualmente. Cuando se dio la muerte de este chiquito, Néstor Femenía, hace una semana, bueno, el jefe de gabinete, como exgobernador, salió a decir que era un caso aislado, tanto lo de la tuberculosis como lo de la desnutrición. ¿Qué veías vos allí en el hospital de Machagay? Y bueno, te explico, yo lo que veo acá en el hospital de Machagay, que la estadística que puede mostrar Capitanich o otro funcionario de alto vuelo y a nivel nacional, y uno tenía que dudar. Yo tengo en mano formulario de asignación universal por embarazo, formulario de asignación universal por hijo, formulario del plan Progresar, todo firmado en blanco por profesionales que simplemente dejan firmado, y cuando unos amigos, vecinos, compinches o los puntores políticos obtienen estos formularios y rellenan con la gente que quiere o los amigos. O sea que la estadística que puedan dar a nivel nacional y carece de mucha veracidad. O sea, vos decís que utilizan los planes de manera discrecional, pero además que con los planes sociales se encubren este tipo de enfermedades, por ejemplo. Pero por supuesto, dígame, señor, ¿qué valor puede tener una estadística? Yo le estoy diciendo que puedo conseguir formularios en blanco, firmados por el director, por el codirector, por la jefa obstetricia. Uh-huh. ¿Qué valor puede llegar a tener una estadística? O sea, vos le pones el nombre y esa persona puede inmediatamente... Pero por supuesto. Entonces cae muy lindo la estadística, los números, pero la realidad acá no pasa por arriba. La mayoría de la población en Machagay es población indígena, ¿cierto? Y hay un porcentaje importante de aborígenes y aborigen ya criollos serían, ya que se mestizaron con la población local, pero sí hay un porcentaje muy importante, un 30-40% es aborigen. Ajá, pero la mayoría se mestizaron, o sea que conocen perfectamente el español, que se manejan en ese sentido. Sí, digo, ¿no? Sí, por supuesto. No, bueno, porque en muchos lugares del país pasa que por ahí es difícil el acceso a la salud también porque les cuesta acceder al idioma. Y cuando hablan su lengua en el hospital nadie los entiende y nadie intenta tampoco entenderlos. No, acá esto acá no sucede. Aborigen es un criollo más, un vecino más. Pero uno conoce un aborigen a veces ya por su físico, de contextura por ahí, te quiero decir, hinchada por tanta harina, porque son personas que no tienen buen ingreso económico, no tienen mucho acceso a la economía o posibilidad de progresar y viven de fideo, de arroz y de harina. No es un, por decir, un paciente que tiene una buena carga proteica en su dieta. Entonces tienen muchísimas carencias, por eso es muy normal que ellos tengan tuberculosis. Claro. Acá la mayor concentración de pacientes con TBC son indígenas. ¿Y por qué eso? La explicación es muy sencilla. Carencia alimentaria. Uh-huh. El mejor antibiótico para la TBC y una buena alimentación. Claro. Estamos charlando con el doctor Orlando Dinúbila. Vos nos decías que no estás más ocupando un lugar, a pesar de ser planta permanente, en el hospital de Machagay. ¿Y dónde estás trabajando? Y actualmente estoy trabajando en la localidad de Colonia Lisa, distante a 70 kilómetros de Machagay. Yo en Machagay vivo, tengo mi familia, mi casa, todo mi entorno, mis amigos, mis familiares, todo tengo en la localidad de Machagay y me tengo que trasladar hacia la localidad de Colonia Lisa, ocupando mi vehículo, mi combustible y con el mismo sueldo, ¿sabes? ¿Todos los días vas y venís? Y yo tengo que cumplir 44 horas semanales, significa que puedo resumir en tres días, si no, cumplo dos días y soluciono con un fin de semana y media y cumplo mi carga horaria 44 horas semanales. ¿En Colonia Lisa hay un hospital o un centro de salud? Y es un hospital, pero cuenta con 300 horas de guardia activa simplemente y tiene dos médicos más. La diferencia que tiene con Machagay es que en Machagay tenemos 11 profesionales y tiene 1.500 horas de guardia activa. O sea que es una diferencia importante. Colonia Lisa sería un puesto sanitario B y Machagay un hospital nivel 4. Dinúbila, gracias, por habernos contado todas estas cosas y ojalá que puedas volver a laburar en el lugar al que perteneces. Obviamente en los lugares que están alejados siempre tiene que haber médicos dispuestos a ir ahí, pero esto claramente aparece como un castigo, ¿no? Por eso decía que ojalá puedas volver a trabajar en el lugar de donde sos. Yo presenté un recurso y estoy a la espera de la respuesta del ministro y pienso que la respuesta va a estar para febrero, a mediados de febrero, así que tengo fe y estoy esperando. Bueno, gracias por el contacto. Muy bien, muchísimas gracias, muy amable y hasta luego. Hemos charlado con el doctor Orlando Dinúbila, un médico de Machagay, Chaco, que ha sido trasladado por sus denuncias a un centro de salud que queda a 70 kilómetros de su casa, ni más ni menos. Bueno, ¿Walter está por ahí? No. Bueno, lo saludamos a Walter Ojeda también, que fue quien nos acercó el testimonio de Orlando. Y Walter es uno de esos casos que siempre contamos de los productores que tenemos a lo largo del país, ¿no? Exacto, sí. Esas personas que están todo el tiempo trayéndonos noticias. Que nos llaman cuando tienen algo para contar. en una esquina. Sonia, ¿cómo te va? Bienvenida a La Retaguardia. Pues yo fui traficada a los 17 años y hoy tengo 49, a Río Gallegos. ¿Alguien te vendió? No, compré el diario Clarín y sale en el diario Clarín que decía que se necesitaba una camarera, buen pago, Río Gallegos. Yo me presento en la Avenida Independencia y entré a una oficina. Bueno, al día siguiente estaba viajando por primera vez viajando en un avión y me esperaron en Río Gallegos con un cartel, un señor que decía Sonia Sánchez. Y así entré al prostíbulo VIP de ese momento de Río Gallegos. ¿Que no quedaban las casitas o sí? Sí, en las famosas casitas de Río Gallegos, que son dos cuadras. Uh-huh. Sí. Bueno, cuando estuve ahí, la mujer de este tipo, que era la que me regenteaba, y este era el marido el que juntaba a las mujeres acá, me dijo que no iba a ser camarera, iba a ser puta. Y de hecho, fui puta ahí 6 meses hasta que pude escapar. Te lo vamos a ir. Te sorprendes cada día, te vele, vos sabés eso, ¿no? Te lo vamos a ir diciendo todas las veces que aparezcamos al aire. El 31 de enero, al cumplirse 6 años del secuestro y posterior desaparición de Luciano Nahuel Arruga, todos los años se realiza un festival. Este año se va a realizar una marcha escrache, podría decirse, porque se va a ir circulando partiendo desde la plaza del barrio 12 de octubre. Exactamente, donde vivía Luciano, donde vivía su familia, pasando por el ex destacamento, uh-huh. Después por el Monte Orrego, que es el lugar donde hoy está el destacamento que se mudó. Y luego se va a ir a Emilio Castro y General Paz, que es el lugar donde ocurre el hecho final, ¿no? ¿Me estoy olvidando de algo? Ah, sí, la comisaría octava de Loma del Mirador. Yo sabía que me olvidaba de un punto en el trayecto, que es lo que fue el Sheraton durante la última dictadura cívico-militar, un ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio, que hoy es la comisaría cabecera de la zona, ¿no? De esa comisaría dependía el ex destacamento, que será pronto el espacio de memoria Luciano Arruga. Eso por un lado, y obviamente la Red Nacional de Medios Alternativos va a ir a ese lugar y vamos a hacer entre todos, como hacemos siempre, uh-huh. Incluso con medios que no pertenecen a la red y que se acercan habitualmente a la causa de Luciano, vamos a hacer una transmisión conjunta, radial, desde el lugar, porque se ha convertido ese 31 de enero en una especie de peregrinar de otros familiares, de otras familias, que sienten que allí tienen un lugar y que tienen una mesa para compartir con otros y un micrófono para decir y contar sus casos. Y viene gente de todo el país siempre a contar historias, muchas. Porque sin duda la causa de Luciano se ha convertido en la punta de lanza de un montón de otras, ¿no? Exactamente. Y todos los años aparece un caso que aún para los que estamos todos los días con estas causas es nuevo, digamos, es novedoso para nosotros, ¿no? Uh-huh. Y que después terminamos reflejando a nuestros medios. Eso pasa cada 31 de enero. Seguramente va a ser masivo, como fueron las últimas 3 por lo menos que se realizaron en los años anteriores, y en este año con lo que sucedió, digamos, el 17 de octubre con la aparición de los restos de Luciano y con toda la movida que generó mediáticamente eso, entendemos que va a ser una jornada realmente con mucha gente presente y con mucha otra escuchando a través de la radio. Nosotros vamos a estar allí para que lo puedas escuchar, pero te invitamos a no escucharnos. Te invitamos a ir, después el audio lo puedes escuchar en cualquier momento. A nosotros nos interesa que ustedes estén ahí, que los acompañen ahí, y en todo caso que los que no puedan ir tengan la posibilidad de escucharlo por radio. Pero no te quedes en tu casa por escucharlo por radio, porque después el audio lo vas a tener girando todo el tiempo. Bueno, nos acercamos al... Nos pegamos... Llegamos al final. De bruces contra el final. Uh-huh. De bruces. Qué nivel, ¿eh? Bueno. Me sorprendes. Me matas. Vos me matas, Juan. ¿Cómo sabés, Juan? Qué vieja que sos. Eso, yo te aseguro que Natasha, por ejemplo, no entendió. No, no, claro que no. Obvio. Me matás, Juan, que era un programa en blanco y negro que se llamaba Matrimonios y Algo Más. Y Cristina Alberó le decía a... ¿Cómo se llamaba? Y hubo un montón de... Ah, tenés razón. Cristina del Valle también hizo ese personaje. Cristina del Valle, tenés razón, no era, o sea, Cristina Alberó. Toda gente que no... Que estamos diciendo nombres que la gente común no conoce. La gente común ya olvidó, digamos, ¿no? No, la gente común no, la gente joven no conoce. La gente común vieja sí. Bueno, no fuimos. Chau. Hasta luego.